visiblemente conmovido, Michael Collins dijo... President Díaz-Ordaz, ladies and gentlemen, we have some very small items to present to you today. They're very small considering the large size of the greeting we received today. Señor Presidente Díaz-Ordaz, tenemos ahora unos objetos muy pequeños que presentarle a usted, muy, muy pequeños, considerando la magnitud de la recepción que hemos recibido. As you know, the booster which sends us on our trip to the moon is an extremely large thing. But as it goes to the moon, it drops pieces off, and when it arrives at the moon, it is very small. Como sabrá usted, el impulsor que nos lleva hacia la luna es un objeto muy grande, pero en el camino van cayéndose pedazos, de manera que cuando llega a la luna ya es un objeto muy pequeño. Because of that, we took to the surface of the moon an extremely small plate upon which was reduced the words of 73 leaders of all the countries, or 73 countries on the world, among them some very stirring words from President Díaz-Ordaz, and we'd like to give him today a replica of that very small plate. Por esa circunstancia, llevamos a la luna una placa muy pequeña, en la cual se encuentran reproducidas las palabras de 73 jefes de Estado, y quisiéramos darle ahora a usted una réplica de esa pequeña placa. And I'd like to say in addition that I hope in the future the disagreements between our two countries are as small as the plate we are giving you and that the agreements are as large as the booster which sent us on our trip. Quisiera añadir que es mi esperanza que en el futuro los desacuerdos entre nuestros dos países sean tan pequeños como la placa que ahora le damos y en cambio los puntos de acuerdo entre nuestros países sean tan grandes como el impulsor que nos llevó a la luna. Aldrin, por su parte, expresó. Señor Presidente, it is very difficult when you look at the disc to tell exactly what is on it. So we would like to present to you a larger version of these same messages. It is a photograph that multiplies their size by 20 times. And in addition, we would like to give you an eyepiece, which will multiply again by 8 times. Señor Presidente, es muy pequeña el disco y es muy difícil leer lo que sobre él está grabado. Por ello, quisiéramos darle a usted una reproducción, una fotografía que aumenta en 20 veces el tamaño de lo ahí expuesto y además una objetivo para el ojo que permite magnificar 8 veces más el tamaño ya de esa reproducción. In listening to the manner in which you spoke to us, there was no doubt that there was warm, deep feeling. And believe me, there is warm, deep feeling when we talk to you. And this 20 times, 8 times, we would like to multiply the warmth and the greetings that we have received today and return them back to you. Al escucharle, sentimos el calor de su bienvenida. Estamos seguros que existía y nosotros también la tenemos para usted. Pero quisiéramos también multiplicarla por 20 y luego por 8, al igual que se puede hacer en el caso de esta reproducción. Thank you. estudios, investigaciones, proyectos, pruebas y más pruebas, sueños y poesía. Todo ello fue necesario para llegar a conquistar la luna. Y como miembro de la comunidad humana, envío al comandante de la nave espacial Apolo 11, señor Armstrong, y a los tripulantes señores Aldrin y Collins, así como a los numerosos hombres de ciencia y a los técnicos, la más cordial felicitación por la consumación de esta hazaña que abre una nueva era en la historia de la humanidad. Felicitación que hago extensiva al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos con mis votos por la paz y la felicidad de todas las naciones. Palabras improvisadas por el ciudadano presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, la noche del domingo 20 de julio de 1969, instantes después de consumada la caminata en la superficie lunar. Decirse que la iniciación de la conquista del cosmos es un legítimo producto de la paz. Todas las naciones deben velar porque siga siendo en la paz donde se produzcan los frutos de la ciencia espacial para beneficio de la humanidad. Es la mañana del miércoles 16 de julio de 1969. Tres hombres esperan ansiosos en la punta de un cohete el momento deseado por toda la humanidad. 40 segundos. Recostados y fuertemente sujetos sobre sus literas de acero y fibra de vidrio. 20 segundos. La cuenta regresiva continúa. 10 segundos. Es el viaje más importante del hombre. 5. Crece la tensión. 3. Todo listo. 2. Contando. Contando. 1. Falta un segundo. Pero para alcanzarlo han debido pasar cientos, miles de años. más famoso de todos los escritores visionarios, ha sido indudablemente el novelista del siglo XIX, Julio Verne, que llevó a sus héroes de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Su descripción del viaje lunar es de una cuidadosa precisión científica. Aunque el enorme cañón con que lanza a la nave en que viajan sus personajes peca de absurdo, previó correctamente que una cápsula espacial debería lograr una velocidad de 38.500 kilómetros por hora para poder escapar a la gravedad terrestre. Se tornaría blanca con el calor en la atmósfera y podría ser dirigida en vuelo por medio de cohetes. Su relato parecía tan real que muchos de sus lectores se negaron a creer que el vehículo lunar fuera ficticio. Varias personas querían realmente subir en el proyectil de mi novela. Lindbergh fue el precursor de los vuelos de largo alcance que muy pronto efectuaron en nuestro país hombres como Emilio Carranza, Roberto Fierro y Francisco Sarabia. Intrépidos navegantes que antecedieron en su viaje solitario al soviético Yuri Gagarin, que se convirtió en el primer cosmonauta de la historia el 12 de abril de 1961. Una nave que pesa más de 3.000 toneladas y mide 110 metros de altura, casi lo mismo que la torre latinoamericana de la Ciudad de México. Se llama Apolo 11, Saturno 5. La duración del viaje, poco más de 195 horas, ida y vuelta. Distancia, más de 1.000.000 de kilómetros, viaje redondo. Durante su estancia en la Luna, Armstrong y Aldrin instalan una cámara de televisión, un colector de viento solar, recogen muestras más voluminosas e inspeccionan el módulo lunar por fuera. Después, colocan el aparato para medir los sismos lunares y un reflector de rayos láser. Y depositan en su superficie el mensaje de los gobernantes de 71 países, entre los que se encuentra el nuestro. Grabado en un microfilm, como el más grande testimonio de solidaridad internacional en la nueva aventura. El mensaje del señor presidente Gustavo Díaz Ordaz dice, entre otras cosas, México, al expresar su esperanza de que esta hazaña del hombre redunde en beneficio del hombre y de que en ella llegarán a participar con limpia conciencia de la comunidad de su destino todos los pueblos de la tierra, ofrece aportar al desenvolvimiento de la nueva etapa no un poderío o una riqueza que no tiene, pero sí la herencia moral que ha decantado su historia, una sed insaciable de mejoramiento material y espiritual y una sólida fe en la preponderancia de la razón y la justicia como guía e inspiración de la conducta humana que asume una nueva, ingente responsabilidad. Los sueños y el esfuerzo de más de 1.000.000 de hombres han puesto a los primeros astronautas en la Luna. Pero detrás de ellos se alzan los gigantes del pasado. Newton, Galileo, Kepler. Sus nombres y los de hombres más recientes como Goddard, Tsiolkovsky, Amundsen, Scott y Bird están ya grabados en los mapas de la Luna. Thank you. Ahí, cerca de la Madre Tierra, se perfeccionarán los instrumentos necesarios para la conquista de Marte y Venus, de las variadas lunas que vuelan alrededor del gigantesco Júpiter y del misterioso y anillado Saturno. Los hombres que han hecho posible esta hazaña ya están soñando con objetivos más remotos. Su trabajo será honrado en los siglos futuros. Sus nombres se escribirán en los mapas todavía no trazados de mundos aún desconocidos. Entre los beneficios inmediatos arrojados por la investigación espacial se encuentran la predicción con exactitud de las alteraciones climatológicas, la mejora de las comunicaciones entre los continentes, la medicina del espacio que ha abierto un nuevo campo al estudio, la observación y aprovechamiento de recursos naturales que solo es posible localizar desde el espacio exterior.